Frecuencia Cero, 92.5. La rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, digámoslo bien, un minuto pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí en vivo hasta las 17 horas en Frecuencia Cero FM 92.5, también pueden escucharlos en www.frecuenciacero.com.ar, como decía, hasta las 17 horas, este bendito programa se llama El Gran Pez. Amén. Las noticias que no son obvias, pasando de largo lo que ya todo el mundo sabe, el Mundial, el Triunfo Argentino, etcétera, etcétera, que imagino que en algún momento le vamos a dedicar algo de espacio acá, después discutimos cuánto tiempo. Podemos decirlas acá, por ejemplo, una es que condenan a un joven saudí a 90 latigazos por besar a una chica en el shopping. Sí. También, ¿no? Recibió una pena a 4 meses de cárcel. ¿Perdón? ¿Dónde la besó? No sé, en el shopping la besó. Es un dato importante. Sí, saber en qué labios, habría que ver qué labios, por eso puede ser que cambie. Va, ya así de entrada, ya nos vamos al pasto de una. Es así de fácil. Bueno, dice que un tribunal de Arabia Saudita condenó a un joven a 4 meses de cárcel y 90 latigazos por haber besado a una chica en el centro comercial de la ciudad de Al-Jobar. Lo publicó un diario allá que tampoco vamos a decir el nombre, ¿no? Porque andás a confiar en la fuente, ¿no? Sí. Igual nosotros lo leemos por las dudas. la sentencia dictada ayer por el tribunal de la provincia en el noroeste del país estipula que el condenado reciba los latigazos en 3 sesiones distintas, ¿no? Porque como para que no sufra tanto, ¿viste? Al final no son tan malos los tipos, ¿viste? Te dicen, no, 90 latigazos, pero de a 30 va la cosa. Además prohíbe al joven que entrar durante 2 años a un centro comercial. Eso es lo peor de todo, ¿eh? Eso fue la peor parte en una sociedad consumista y todo eso, ¿viste? Y le complicaron un poco. Y le ofrecieron a tocar más a una mujer con tal de que lo deje volver dentro de un shopping y no lo dejaron. Pero no, dijeron que no. Bueno, la cuestión es que los tipos, ¿viste? Ven estas cuestiones como estas acciones inmorales, ¿viste? Está medio complicado el amor en Arabia Saudita, ¿eh? Aparentemente, el amor libre. El amor, ¿no? Amor. Bueno, no sé. En cualquiera de sus formas, ¿no? Bueno. Por un beso. O sea, ¿qué atrevido podía ser el beso ese? ¿Qué le pudo haber hecho? Ahí. Podemos entrar en detalles, lo cual no voy a hacer. Hay fotos de igualmente dice que hay 2 jóvenes implicadas. O sea, me parece que el problema fue que hubo 2 jóvenes y no solo una. Es verdad, eran 2. Pero esa es la que parte que yo no entendí cuando desarrolla la nota. No, pues está muy bien redactada. Porque no comparte. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte citamos siempre lugares o buscamos información en lugares que avalados por la Real Academia Española, sí, ¿no? Claro. Sí, están fuera del convenio como Clarín. Velan por la buena redacción. Pero bueno, la cuestión es que este pobre pibe entonces va a recibir esta cantidad de golpes, va a estar afuera del centro comercial durante mucho tiempo. Ahora, si es sadomasoquista, por ahí fue adrede. Claro, en realidad si uno supiera cuál es la pena, hasta inclusive podría elegirlo. Sadomasoquista y homosexual, porque el latigazo te lo da un hombre seguramente. Claro, para ir homosexual hasta vez una mujer con tal de obtener un latigazo. Pensarlo así. Jodido. Perverso. Otra noticia dice que le propondría matrimonio en la cima de la montaña, pero la mató un rayo. El novio tenía planeado todo, escalar la montaña, llegar a lo más alto y finalmente comprometerse, pero la pareja quedó golpeada por la mala suerte. Vaya mala ¿Golpeada suerte, es ¿verdad? Un eufemismo o qué? Sí, creo que sí. No sería lo apropiado. Equivalente a meterlo en un enchufe. Vale. Dice que los planes de una pareja de Asheville en Estados Unidos quedaron signados por la tragedia el viernes pasado después de que un rayo los golpeara en la cima de una montaña y matara a la novia, justo cuando él estaba por proponer casamiento. Sí. Digamos, una cuestión absolutamente romántica terminó en una verdadera tragedia. Yo creo que es una intervención divina. Él dijo que le dijo que sí para poder heredarla. Dijo, me había dicho que sí, técnicamente, todo es mío. Claro, es buena esa. Bueno, el tipo de 30 años, el plan de él era muy sencillo, digamos, con la excusa de escalar una montaña. Además, era proponerle casamiento en la cima de una montaña, lo cual, lo que decía, a priori sería para muchas mujeres, imagino, algo muy romántico. Se y arrodillar, todo. Cuando claro. vieron las luces, dijo, mirá, el tipo hasta preparó una tormenta para todo esto, mirá los rayos, todas las luces que hay acá. Pero no, cuando cayó el tercero, se dio cuenta que no era algo preparado, sino que, ah, bueno, sí, como vos decís vos, quizás ya había firmado el contrato de sucesión de bienes y fue, simplemente el rayo. Lo que no dijo era que la chica era asmática cuando le hizo subir a la montaña y que la paró con un pararrayos así, en la punta de la montaña. Eso fue lo que se olvidó el chico. Tranquilízate. Vea cómo se destapa la piba. De golpe. De golpe, dijo, ¿qué pasa? Que, ¿cómo convences a...? Y si la chica se niega a subir, ¿cómo la convences? Jodido, no tiene ganas de subir y te caga todo. Tenés que decir, subí que cuando subamos me arrodillo y te hago feliz. Entonces, la piba sube. No, bueno, pero imagino que habrá tenido ciertas garantías al respecto. No sé, vos subís 5.000 kilómetros para arriba por eso nada más. Y pero ella habrá querido otra. No sé, 5.000 kilómetros era mierda. Uno no sé, huevo. Yo, antes 5.000 metros. No entiendo cómo se voló en la cima con un rayo. Yo me hice importante caminar. Pero tenés que haber un buen fundamento para que suba. Por ahí te dicen, mirá que los taxis llegan. Sí, pero ellos iban escalando. Era otra cosa. Lo lindo es que se le cae el rayo en la cabeza a la mina, se muere, qué sé yo, y vuelve. No, no, no. La quiso revivir como 15 minutos hasta que en un momento dijo, bueno, ya fue. Yo estaba, cagó fuego, ¿no? Entonces agarró y dijo, bueno, bajo con la mina al hombro. Caminó otros 15 minutos más y dijo, no, bueno. A lo mejor voy solo. Eso hubiera querido que yo. Después dijo, bueno, mejor espero acá que me ayude. O sea, en un momento voy a largar la talla, que ya fue. Claro, igual ya con ella muerta puede decir, ella hubiera querido esto, ya está, te amparas en claro. eso. Muy simple. Vamos a abrir el programa del día de hoy con una canción de Foo Fighters llamada Long Road to Ruin. Sean bienvenidos entonces formalmente a El Gran Pez. Yeah. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Seguimos en vivo entonces hasta las 17 horas aquí en El Gran Pez. Un día un tanto extraño, un poco. ¿No? Sí, sí. Pero es un día raro igual. Es un día raro. Raro, no. Muy claro para lo que está hecho este día. Sí, no, casi no hay dudas. No, no. Para hacer este programa está claro que no. No. Porque, o sea, yo venía pensando, digo, ¿cuánta gente nos escuchará hoy? Porque por ahí los tipos, el que es fanático del fútbol se levantó a las 8 de la mañana para ver el partido anterior del mismo grupo que sí, a Corea. Claro. Después se quedó para ver el partido de Argentina. Sí. Después del partido comió unos ravioles, ponele. Ajá. Con y la ahora, lluvia que hay y todo. Y ahora mañana. se viene el otro partido, o sea que... Claro, que el tipo durmió siesta ahora hasta las 3 y cuarto. Claro. Y ahora empieza a ver la previa del otro, juega en el partido. Claro. No, yo cuando quise hacer un programa de radio soñaba con esto, con este momento. Vamos a dar las vías de comunicación, Mili, primero. Bueno, el Facebook es El Gran Pez, El Gran Pez Radio, perdón, 09@hotmail.com. Bueno. Ah, bueno, a ver. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre por es María Los Milanos Lano y el Facebook es El Gran Pez Radio 09@gmail.com. El mail elgranpez@frecuencia0.com.ar, el blog egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Perfecto. Se acaba de suicidar una neurona. La traducción. ¿Vemos la obra de arte entonces después de, no sé, lo voy a pensar. De esto? Digo, no, está sí, difícil, sí, ¿eh? Claro, sí, si costó así decir el número de teléfono, me imagino lo que vas a leer. Lo que tiene que hacer la gente es averiguar el autor de esta frase y escribir a esto, si alguno entendió alguna de estas vías de comunicación, que después las vamos a repetir igual, puede escribir ahí o comunicarse a esos lugares y decir quién es el autor de la siguiente frase que Mili va a hacer el intento de leer correctamente. Dale, dale. No creer en nada, pero inventar a cada paso mis propios valores. Hacer de mi vida otra cosa que lo que el azar, la historia, mis genes y la sociedad dispusieron a hacer conmigo. Ese es uno de los caminos de la libertad de un hombre. Si todos lo siguen, será el de la libertad humana. Entonces esto corresponde obviamente a un autor, es lo que ustedes tienen que mandar el nombre de esta persona y así hacerse acreedoras de las dos entradas que tenemos para la obra de teatro Bésame Mucho de Javier Dolte, que se hace en el Uniteatro los domingos a partir de las 20 horas. Esto es Guardia Vieja 3360. Te dije todo sin nada, loco, sin ningún machete ni nada. Casi actúa, obviamente, nuestro columnista de teatro, Gabriel Villalba. Es a las 19 horas, me corrigen acá, por eso también no me podía salir. pero sin más, vamos para allá nomás. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones. Dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Bueno, hoy es un día particular para hablar de actualidad, política, económica o social, así que ¿sabes qué hice esta semana? Ya desde el lunes estuve pensando en la columna que vamos a hacer ahora. Dije, ¿qué puedo llevar de...? Porque obviamente no va a pasar algo muy importante en ningún lado, sí, prácticamente. Salvo en un lugar que no se juega el fútbol o algo por el estilo. En ningún lado. En ningún lado. Sería claro. Igual el consejo que hay que leer el boletín oficial todos los días durante el Mundial. Sí, eso sería seguro importante. Se sí va a escapar a unas cuantas cosas ahí. Sí. Es lo que digo. Tal cual, voy, es verdad. Chao. Pero bueno, ¿sabes lo que hice...? Dije, bueno, ¿sabes qué? Estaría bueno leer un poco las editoriales, las notas de opinión del diario La Nación. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Te gusta el flagelo, ¿no? Yo te la remo, ¿no? Es grosso, este chabón es grosso. Sí, un poco sí, un poco sí. También un poco para saber qué es lo que va a opinar la sociedad argentina dentro de 15, 20 días o dentro de un mes o el año que viene. Porque está claro que hay dos diarios muy importantes en Argentina. Hay uno que marca la tendencia ideológica y que da como un contenido a lo que sale después en todos lados, que es La Nación. Y está el otro que lo difunde y lo amplifica, que es Clarín, ¿no? Bajándolo un poco al grupo medio, por el lenguaje que utiliza y qué sé yo. Entonces dije, bueno, vamos a leer todas las editoriales y las notas de opinión que salgan en La Nación durante esta semana y tratemos de analizar y ver qué es lo más importante y qué es lo que marcan ellos como los problemas a resolver o las soluciones posibles también. Porque en esto no guardan palabras. Para dar consejos siempre están a tiro. Lo bueno es que, para decir algo, ¿no?, la nación tendría que tener conciencia en el cambio climático. Yo creo que propiciar la tala de árboles para generar papel y que, por ejemplo, periodistas como Majul o Hangling tengan una nota de opinión es lamentable. Eso es complicado. Es lamentable, sí, sí. Igual, aunque párrafo aparte, por internet, la queja es la misma. Sí, párrafo aparte para la nota de Hangling, que termina diciendo, se asume como un hippie nudista. Sí. Pero termina pidiendo orden. Vaya uno a saber por qué. En medio de un debate sobre el matrimonio gay, es increíble eso. Si podés leerla, léela, porque es increíble. Pero da para leerla hoy, sábado, lluvia, etcétera. Me parece que no. Lo único que digo, que alguien vea, yo vi un compilado de las opiniones de Hangling defendiendo su derecho a estar desnudo. Las corrompo de contexto, todos los pretextos que dio son igualmente aplicables para el matrimonio gay que él dice combatir. Lo único que digo, usar los mismos conceptos de libertad. Ajá. Y son perfectamente aplicables. Podríamos editarlo y pareciera que está hablando del matrimonio gay, pero él se opone. Claro, nada más. Otra cuestión es la columna que hizo Majul esta semana, que habla sobre el periodista buena onda, que les explica más o menos a los periodistas cómo ser buena onda. Y este es un uso complejo de la ironía, ¿no? En realidad, Majul lo que intenta es ser irónico con esta nota. Y es casi, viste, que ahora hay muchos que utilizan el signo entre paréntesis con la pregunta y qué sé yo. Pero es una cuestión de cómo se maneja internet, viste, que a veces te pegás esas cosas. Sí, sí, vos lo usás mucho. Todo el tiempo. ¿Viste? Sí. Esa ironía que en realidad, con ese símbolo, lo que es un tanto autoritario en realidad. Analizarlo de esta manera. A ver. Porque en realidad lo que te está diciendo es algo que no se sabe si es verdad o no, qué sé yo, pero con el signo ya te dice a vos cómo tenés que estar, en la situación de perplejidad que tenés que tener. Ajá. Al momento de terminar de leer esa frase. ¿No? Bueno, la nota de Majul es eso, digamos, en un MSN y boludeando es una cosa. En un diario es complicado, claro, ¿no? Claro. Pero pasemos a los igual temas. Igual Majul dando clase, lo que sea, creo que ya es una falta de respeto. Pero no, es que no está dando clase, está teóricamente siendo irónico. Claro, pero digo, no es como demostrando a la gente cómo ser un periodista, no sé qué historia. Decías vos, un periodista. Buena onda. Buena onda. Buena onda, bueno, claro. Ni siquiera para eso puede hablar Majul, basta. Sigamos. Hay tres temas importantes en esta semana. Uno es el tema de lo que pasó con la unión del peronismo disidente o federal, o como la manga de Alibaba y los 40 ladrones, sí, según, claro, con la denominación ideológica que uno le quiera dar. Claro. Y otro es el triunfo de Alfonsín en la interna radical en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Alfonsín le ganó, el hijo de Alfonsín, que es prácticamente igual, ¿no? Pero le ganó a... Sí, lo ves, es impresionante. ¿Cuántos restos fósiles que acaba de nombrar entre toda esa gente? Sí, Dualde, Solado, Narváez, Reutemann, Romero, Busti, Rodríguez, Sam, Miguel Ángel, Toma, etcétera. La lista nueva, la nueva política. Esa es la nueva política. Claro, claro. Uh-huh. Alfonsín le ganó a los partidarios de Cobos, que sí, estamos hablando de Storani y toda la peor lacra de radicalismo, está con Cobos, que será el futuro nuestro, o puede llegar a ser nuestro futuro. Sí. Le ganó las internas, entonces esto se abrió como un frente de nuevo, ¿no? De oposición, o sea, el PJ disidente se une, o sea que ya estamos hablando casi de un 20% del electorado, el radicalismo con Alfonsín a la cabeza estaría en condiciones de unirse con la coalición cívica y los socialistas, o sea que estamos hablando casi de un 30% por otro lado, y sí, obviamente mantener el 30% o 35% que tiene el kirchnerismo, ¿no? Esto parece que a la nación le gusta por un lado y por otro lado lo asusta, porque si estos se siguen dividiendo y cada vez salen más figuras, van a seguir los kirchner, y esto es lo que no quieren los muchachos de la nación. Se va a pasar como con los socialistas, ¿viste? Que son 35.000 y que suman un 3%, sí, entre todos. Exactamente. El segundo hecho importante, lo que marca mucho, es el tema de la corrupción, ¿no? Pero no solamente en denunciar hechos de corrupción, porque básicamente los nombran, no es que están aportando pruebas ni nada por el estilo, sino que también reflexionan e invitan a gente a reflexionar sobre eso. Beatriz Arlo es una de las de los periodistas o de los pensadores que opinó en estas columnas, sí, y en un momento dice que no quiere caer en la antipolítica, en la frase antipolítica de esta cuestión de que son todos iguales. Sí. Lo raro es que ella dice que la sociedad no le impone costos a los políticos, aun cuando los diarios y los medios de comunicación y qué sé yo están todo el tiempo denunciando hechos de corrupción. Dice, en nuestra sociedad esto es casi permisivo. Y esto es lo que tiene que cambiar, que nuestra sociedad no sea permisiva ante el hecho de corrupción, uh-huh, sino que una condena pública, sí, moral, ética, qué sé yo, sí, condene a estos políticos corruptos, ¿no? Lo impresionante es que se olvida que si los medios de comunicación están todo el tiempo sacando hechos de corrupción constantemente, sin mucha prueba, sí, y sin más, llegar a ninguna, ningún lugar profundo, digamos, no, al respecto. No, y muchas veces sobre supuestos y que esto y que lo otro, claro, es justamente deja muy en claro cuál es el rol de los medios de comunicación en esto de la corrupción política, porque los medios de comunicación están solamente marcándole el terreno a quienes deberían velar por los intereses de todos y controlar a las empresas que ponen guita en estos medios de comunicación y a ellas mismas, pero les marcan los puntos pero no los sacan, no propician un cambio, porque si vos saturás con informaciones de corrupción, lo único que haces es inmovilizar a la sociedad, porque la paralizás en una cuestión de son todos iguales, entonces caes en la frase que ella no quería, claro, caer. Claro. Es interesante. Y aparte es algo de lo que por ahí por lo general nosotros siempre nos quejamos, este hecho de que el periodismo lo único que trata de sacar son últimos momentos y noticias del día. Y al final, cada una de esas noticias terminan siendo efímeras porque no avanzan para ningún lado, nunca terminan. Y sí, creo que es importante que el periodismo pueda no resolver algo, pero sí abrir un poquito más la cabeza de la gente. Digo, me parece que de ahí va. O por lo menos yo digo que los casos de corrupción o los supuestos casos de corrupción está bueno informarlos, pero si vos sacás todos los días un supuesto caso de corrupción, claro, a ver, todos los días no hay. No hay supuesto caso de corrupción. Esto es así. O sea, si vos estás sacando constantemente eso, estaríamos viviendo en un país terrible donde no podríamos caminar por la calle casi. ¿Me entendés? Entonces, sí, no jodamos. De última, enfoquémonos en los más importantes, ¿me entendés? O no, o hablemos de todos, pero démosle la profundidad necesaria. Hay editoriales. Alguien te tira un título y chao. Claro, hay editoriales. Por ejemplo, esta misma semana hay una editorial en La Nación que habla sobre la corrupción, en donde el tipo, creo que es La Borda o el otro, que son los dos más o menos parecidos, siniestros, uh-huh, enumera 15 hechos de corrupción, pero los enumera nada más y los da, sí, por ciertos y ya está. Claro. Y no hay más nada para hacer. La justicia que no lo hace es porque es cómplice o porque está atada de manos contra el poder ejecutivo o el poder. Sí. Porque encima acá el poder es solamente político, no hay poder económico en la nación. No. Esto es claro, ¿no? Y la nación, aparte, ¿no? Sí, bueno. Pero esto, ¿sabes qué pasa? Que un poco también hay que ver qué dice el enemigo. ¿No? Hay que ver cuáles son los argumentos que utilizan. Enemigos en términos políticos, sí, obviamente. Sí, claro. Por otro lado, y la última nota de la semana es referida a la economía. Y habla, el muchacho este es increíble. Está muy bueno en realidad. Porque habla sobre el fin de las empresas. ¿Quién es el muchacho este? El muchacho este no tengo ni idea. No, la verdad Juan que no. Carlos. Juan Carlos Pepe Sarasa. Uh-huh. No, los nombres, la mayoría no me los acuerdo de memoria, salvo los más representativos o los que más seguido escriben en La Nación. Claro. El tipo Joaquinito dice que. Joaquinito y esa gente. ¿Qué? Joaquinito y esa gente. Claro, Joaquinito, claro. Bueno, Grondona, qué sé yo. Yo te digo que Grondona, la columna de Grondona también, estamos talando árboles del Amazonas al pedo. Por favor, suspendamos con eso porque no está diciendo nada. No, y aparte, claro. Igual, claro, hasta hace poco era muy peligroso, ahora claro, ya ni siquiera eso. Ahora ni siquiera eso, claro. Ya te da ternura a veces. Ternura o lástima, depende, ¿no? Dice que el 20% de las empresas en Argentina terminan su vida antes de cumplir un año. Y que la causa de esto sería la intervención del Estado en la economía, en la microeconomía. Dice que los políticos tocan las variables macroeconómicas o microeconómicas, depende del caso y según a él lo que le quede bien. Estamos hablando del periodista, ¿no? Sí. Entonces las empresas no terminan de acomodarse al escenario económico y se funden, desaparecen, esto, lo otro, cierran las persianas y listo, ya fue, o pasan a la economía informal. Por otro lado, dice que la plata que sale de la Argentina, esto es la fuga de capitales, la relaciona con este hecho. Y dice que de los 200 mil millones de dólares que hay afuera, o no sé, 250 mil, depende, sí, de la fuente y qué sé yo, dice que es parte de que los políticos no generan las condiciones necesarias en el mercado para que la Argentina sea igual que, por ejemplo, los países a donde va ese dinero, donde va el ahorro de los argentinos, y eso hace que las empresas se creen en esos países. Lo paradójico de todo esto, que el único país que nombra es Uruguay. Yo no sé si este muchacho fue a Uruguay alguna vez o si sabe alguna estadística, pero estaría interesante que si fue Uruguay salga de Punta del Este para ver si hay muchísimas empresas que se crean, claro, en Uruguay con nuestra plata. O sea, me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Lo lindo e interesante, y con esto me voy, así en 15 segundos fugaces, es que el muchacho está tratando de encontrar el sujeto histórico, ¿no? O sea, el sujeto que va a dar sustento al sistema que quiere imponer en la Argentina o que está impuesto en la Argentina, que es la empresa. Es como un concepto abstracto, porque en realidad la empresa en Argentina no existe, porque la del 50% de las, o las 50 o 100 empresas más grandes de Argentina, el 80-90% son de afuera, o sea que no existe el empresariado argentino. Pero él pone a eso, a esa clase o a ese sujeto histórico como condición necesaria para que el país despegue y funcione bien. Es más o menos lo que hizo Marx con el proletariado. Lo inventó teóricamente y después lo salieron a buscar en la calle para decirle, bueno, vos tenés que tener conciencia de clase, esto, lo otro, qué sé yo, buscar la revolución y llegamos al socialismo y somos todos felices. Bien, Pablo era tu nombre, ¿no? Por ahora. Ah, bueno, le agradecemos a Pablo, entonces, si nos vamos a ir con una linda canción de Magic Number llamada Love Me Like You. I only tolerancia cero. Un clásico mejorado. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Fuiste a Europa, la Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado, y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los tanos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte en El Gran Pez. Siendo las 15 y 35 minutos con una temperatura de 12 grados 9, vamos a presentar a la columna de arte, a Luciana Salis, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo andas, Lu? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno. ¿Puedo decir algo antes de empezar? Por favor. Voy a pegar un palo a alguien, en realidad. Sí. Quiero decir que nuestro señor conductor, Ariel, sí, es cabezón. Ariel, me quedan grandes tus auriculares. ¿Cómo puede ser? Listo. No los puedo achicar, no los puedo achicar. Y me hace así, no te escucho. Son así, me dice. Son así los auriculares. Bueno, son así, está bien. Claro, tanto, son para cabezones. Por lo tanto, podemos volver a lo que nos compete. Podemos volver, pero ahora como Ariel no está dentro del estudio, podemos hablar un poco de fútbol en realidad y obviar todo lo demás, que en realidad el arte y todo eso a nosotros no nos interesa. No, a ustedes no. Es verdad. Pero el golf fue una obra de arte, la verdad. El golf fue una obra de arte, exactamente. Inglaterra está ganando 1-0. No hay nada más para comentar. Okay. Gerard, el gol. Vamos a hablar sobre el Renacimiento, la segunda parte del Renacimiento. Esto es más que nada el Cinquecento. El Cinquecento. No sé si me olvido, ¿no? O sea, se pronunciaba perfecto. Así. Cinquecento o manierismo. O manierismo. ¿Sí? Empezó llamándose Cinquecento, terminó llamándose manierismo. Ahora les voy a contar por qué. Por estas cosas de los historiadores. Estas cosas de los historiadores, los escritores, cosas que pasan por ahí. Uh-huh. Pero como siempre, primero vamos a hacer un pequeño repasito por lo anterior. Cuestionario. Muy cortito. Cuestionario, y esta vez no te voy a atacar solamente a vos, sino que la tengo a Mili acá al lado mío, que también la voy a atacar. ¿Puede ser, Mili? ¿Estás preparada? Vamos a hacer lo posible. Hiciste los deberes, es muy, ¿no? Fácil, de todos modos. Si me prestaron atención la vez pasada, es facilísimo. Primero, ¿qué fue exactamente lo que tomaron los artistas del Renacimiento para que se llame justamente así? No, vos, Mili. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vos, Mili, por favor. Mili. En realidad lo que hicieron fue agarrar la parte, lo mejor del bizantino y la mejor del gótico y renovarlo, ¿no? Darle una nueva perspectiva, una nueva visión a todo eso, mejorarlo y llevarlo a un lugar mucho más lindo y gustoso según lo que ellos pensaban, ¿no? Según lo que ellos pensaban, exactamente. Y hay otra cosa específica que hace que las cosas cambien. Y para mí es el, digamos, que el cristianismo está sufriendo una debacle bastante y también se pasa del teocentrismo, digamos, de tener a la imagen de Dios como principalmente en la pintura, al antropocentrismo de tener a las personas como principales imágenes también. Exactamente. Como vos bien decías, hay un desmembramiento del cristianismo, se da porque aparece todo lo que es el protestantismo, entonces la gente empieza como a estar ahí en el medio, no sé qué sí, no sé qué no, me están levantando la mano, ¿qué pasa? Sí, sí, no solamente por la cuestión de que sale la reforma protestante, sino también porque la cuestión intelectual en Europa empieza a tomar un cambio un poco más profundo. Por ejemplo, está nuestro amigo queridísimo Nicolás Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, es un pensamiento absolutamente ateo para lo que era el momento, ¿no? Y más allá de eso, algo que es muy importante y que marca un corte muy fuerte es la creación de la imprenta. Por lo tanto, los textos no se hacían más a mano. Sí. Entonces, al ser... se hacían a mano, pero de otra manera, era más fácil. En vez de tener que escribir copia por copia, se escribía se hacía una plancha con pequeños tipos gráficos, de ahí viene la palabra tipografía que se utilizó después, y con eso se hacían varias copias. Por lo tanto, los escritos llegaban a más gente y la alfabetización era mucho más generalizada. Por supuesto, sigue siendo algo, un arte de iluminados, ¿no? No, no es algo a nivel popular como es ahora, no es que un chico a los 7 años aprendía a leer y escribir. No, pero la cultura o la parte intelectual tiene como una difusión más importante. Exactamente, al llegar a más gente, ya la pintura empieza a ser una forma de expresión y no tanto de evangelización, ¿sí? Eso se da desde varios puntos. Más allá de eso, hay algo en la pintura que cambia. específicamente, sí. Y que viene de la mano de Rafael. Exactamente, una de las tortugas ninja, que habla sobre el tema del claro oscuro, ¿no? Exactamente. La técnica esta de los esfumados, que para darle contorno, no, para darle profundidad. Volumen. Muy bien, exactamente. Dejan de ser cosas chatas y sin forma para pasar a estudiar el volumen, la forma, la incidencia de la luz y la sombra, ¿sí? Y más allá de eso, empiezan a ver más la naturaleza, ¿sí? Lo que tienen afuera, no tanto la iglesia, la santidad, los angelitos que vuelan, sino aparte de el hombre como estudio en sí, la naturaleza. Pero, voy a aclararlo esto, todavía van a faltar como 3 siglos más o menos para que empiecen a salir a pintar al exterior. O sea, esto es todo de memoria, no es que salían, ponían el caballete afuera y decían, voy a copiar el horizonte, no. ¿Sí? Era todo de memoria, no pintaban afuera sino dentro de estudios. Es raro eso, ¿no? Es muy raro, y en lo que más va a tener incidencia eso es en la luz. ¿Por qué? Porque ellos no veían una luz real, cómo incidía en los árboles, en las plantas. Es todo de memoria, ¿sí? Es muy importante eso, porque después, cuando lleguemos a la época de las vanguardias, uh-huh. O sea, hay un paralelismo muy importante entre esta época y las vanguardias, que también más adelante lo nombro, porque son cambios muy grandes que se dan. Y en las vanguardias una de las cosas que más importa es la luz y la incidencia que tiene la luz real sobre la naturaleza. Lo de las vanguardias está situado en el periodo de entreguerras, ¿no? Exactamente, va a venir mucho más adelante, faltan como 500 años todavía. Con el paso del siglo XVI... sí, a medida que se iba introduciendo el manierismo, las cosas empezaban a ser mucho más opulentas, ¿sí? Mucha más riqueza, como todo era más mundano, o sea, ya no estaba la sencillez de la religión, de Dios, o sea, todo empezaba a ser más vistoso, más opulento, mucho más recargado también, mucho más decorado, muchos frisos, candelabros, muchas repisas, muchísimas esculturas, ¿sí? Hay un montón de cosas que van pasando. ¿Y por qué se le llama manierismo? ¿Sí? Porque había muchos escritores del siglo XVI que decían que la gente, que los pintores, los artistas, iban pintando a la manera de, ¿sí? Iban agarrando las técnicas que usaban Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, y manteniendo su característica, iban mejorando todo esto. Por eso manierismo, que quiere decir a la manera de. Estos fueron muy importantes, estos tres artistas. Yo creo que no vamos a llegar a hacer un especial sobre ellos, pero después voy a preparar algo para subirlo al blog, así que al que le interese, vamos a subirlo. Yo no te quiero interrumpir. Sí, pero sí, están todos mirándose entre uno y otro. Es muy raro lo que pasa acá. En realidad lo que pasa es que me parece que hay un grupo ultraconservador que está tratando de inmolarse en este momento, sí, porque hay un ruido como que de bomba a punto de estallar. ¿Ah, sí? Sí. Bien, no lo escucho yo. No lo escucho yo. Está diciendo 1, 2, 1, 2, 3, 4, no vamos. No, yo no lo escucho, chicos. Bueno, joya, seguimos entonces. Sí, no, por favor, yo no, a mí no me pasa eso. Creo, me parece que quieren matarlo ustedes, no a mí. ¿Sí? Bueno, chicos, me hicieron perder ahora. Que eran muy importantes estos tres. No vamos a llegar a hacer un especial, pero después voy a armar algo pequeño para subir al blog porque es importante. ¿Qué va cambiando a través del siglo XVI? Especialmente, los colores se hacen más raros, más fríos, ya no son engamados, son hasta violentos, ¿sí? Hasta Miguel Ángel y Rafael en sus últimos tiempos, en sus últimos momentos, se dan el gusto de transgredir en esto, en los colores, era todo más fuerte, ¿sí? Más jugado. Qué raro, ¿por qué esa cuestión? Antes los colores representaban solamente lo que veían en la naturaleza, nada más. Bueno, pero justamente, antes no era tanto la naturaleza, era más por otro lado, más por la cuestión espiritual, si lo queremos. Ahora eso ya deja de importarles, ¿sí? Lo que quieren es demostrar sensaciones. Sí, por eso se van tanto a los colores violentos, golpear, que haya contrastes de color, no todo tan engamado, porque quieren demostrar también lo que les pasa a ellos y cómo van cambiando ellos su forma de pensar ante la realidad y la sociedad que tenían alrededor. Claro. Otros importantes del manierismo o segunda etapa del Renacimiento, Cinquecento, fueron Tiziano, que tiene unas obras increíbles, Correggio, Giorgione, y me cuesta a veces pronunciarlos porque son medio difícil. Sí. Empezaron a pintar simbólicamente, ¿sí? Ya no era tan directo de lo que veían, sino que empezaban a buscar otras cosas, a meterse. Empezó a tener un poco de auge la pintura holandesa también. Uh-huh. Es todo muy oscuro, muy pesado. Vos ves ambientes que hay, por ejemplo, puede ser que encuentres una madre con un niño, que es muy representativo de la Virgen y de Jesús, pero hay mucha naturaleza muerta, mucha mujer desnuda, y tienen fondos oscuros, pesados, las pieles son muy claras, o sea, los contrastes están latentes todo el tiempo. Bueno, hay un prejuicio que habla, ¿no? Que dice que Holanda fue así hasta hace 15 años que legalizaron la marihuana. Claro, a partir de ese momento empezaron a volar un poco. Sí, claro, se desestructuraron un poco. Bueno, más allá de eso, como les decía antes, esto se lo vamos a volver a ver repetido en el periodo de vanguardias, que, uh-huh. que se nota mucho más. Sí. ¿Por dónde entra, a ver si alguno de ustedes sabe, a ejercer fuerza todo este cambio del Renacimiento, del segunda etapa? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Florencia. No. Venecia. Exactamente. Y más que nada por la situación comercial que tenía la ciudad de Venecia, que era un puerto, me parece que el puerto más importante de Europa en ese momento. En ese momento sí, la situación portuaria hacía que entraran muchos extranjeros que traían ideas nuevas. Sí, convengamos que, por ejemplo, la imprenta no es un invento europeo, sino que viene de Oriente, o sea, el contacto con los árabes, con los chinos, esto y lo otro, trae un montón de cosas que los tipos después lo reinventan. Y lo mejoran. Exactamente, nuestro querido amigo Gutenberg. Un mentiroso Gutenberg. Sí, la verdad que sí, se apropió la idea de otros de afuera, me parece. Pero de todos modos la llevó a cabo, que es lo importante, sí, y sí. Gracias a él ahora tenemos todos estos impresos que tenemos acá. Bueno, más allá de que haya sido Venecia el puerto principal donde se empieza a cambiar todo esto, uh-huh. hay una gran obra del Renacimiento que es la más importante de todos a mi modo de ver, que es el Vaticano. Claro. ¿Sí? Hoy en día el Vaticano se lo toma como un país o como un estado aparte, pero principalmente tiene una basílica gigante, está en Roma y lo hizo Donato D'Angelo Bramante. ¿Sí? Sí. En 1506 lo empezó a idear. Sí. Y en sus pinturas aparecen artistas muy importantes como ser Botticelli, Signorelli, Perugino, Ghirlandaio, que son grandes artistas que tal vez no son tan conocidos para el que no estudia arte, pero son artistas increíbles, fueron muy grandes. Y más tortugas, me dice el operador. Sí, es verdad. Igual las tortugas eran cuatro. Sí. Y otro de los más... El que realmente terminó de sellar la Capilla Sixtina fue Miguel Ángel, con los frisos que tuvo en el techo, que eran increíbles. Yo tuve el gran placer y suerte de estar ahí, y les juro, yo no soy una persona religiosa, pero entré, vi eso y se me caían las lágrimas. Es impresionante. Ya todo lo que genera el Vaticano es impresionante, porque te parás en la plaza y ves las columnas que dejan de ser dos para ser una. Es una obra arquitectónica increíble. Pinturas por todos lados. Tiene unos grandes, muchos murales también que están buenísimos y muchos tapices, pero que no están siempre en exhibición, sino solamente para acontecimientos especiales, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Como les decía, después voy a preparar para subir al blog un par de cosas que por ahí nos llegamos a decir al aire y están interesantes. Y después de esto, para la próxima, el Renacimiento tuvo un muy lento proceso de pasar a ser el barroco. El barroco es muy marcado y se utiliza mucho. El que no sabe arte muchas veces dice, eso es muy barroco. Sí. Bueno, ya les voy a explicar por qué la vez que viene. Voy a contar tres anécdotas muy chiquititas de la Capilla Sixtina. La primera, dijeron que cuando Miguel Ángel fue a presentarse para trabajar, no lo dejaron entrar porque estaba muy desprolijo. Y su maestro, que no recuerdo el nombre, mandó a decir, pedile que dibuje un círculo perfecto. Si está perfecto, es él. Y el tipo dibujó un círculo perfecto. La segunda es que dicen que perdió mucha visión porque la pintura le caía en los ojos y esto lo llevó a que se le deteriore. Y la tercera y última, en un primer momento todas las personas que están en esos frisos en el techo estaban desnudos. Después los taparon porque el Vaticano no permitió que sea impúdico lo que estaba pintado en los techos de la capilla. Dicho todo esto, presentamos el tema Sister de Divididos y nos vamos a un pequeño descanso. Hasta luego. We'll be right back. gran vez. Volví al estudio porque acabo de comprobar que cuando yo no estoy baja rating, entonces tengo que subir un poco y venir otra vez. Así que en realidad ahora va a ser simplemente para presentar a nuestro columnista de deportes. Hoy cotizado en algún punto. Con un protagonismo inusitado. Cotizado para algunos, ¿no? Para quienes les gusta el deporte. No para mí, para Pablo. Pero no. Igual Pablo, ojo, pasé una prueba de rigor y se levantó a las 8 de la mañana y vio Grecia, Corea del Sur. Hay que ver alcance, perdido. No vi. Estaba haciendo otra cosa y lo tenía de reojo, ¿no? Claro. No es que me senté a verlo el partido. Bueno, pero hoy entonces, a ver, ¿con qué vas a hacer de nuevo? A ver, yo te pongo a prueba acá. Te voy a comentar un poquitito de qué se trata esto que se llama Mundial y que concentra tanto dinero, ajá, y poder en el mundo. Bien. Es una fiesta en la que cantan artistas de países que no clasifican al Mundial, sí, curiosamente. Hace mucha pompa, se olvidan los conflictos raciales. Se mueve mucha guita por abajo de la mesa. Y los cuantos giles miramos los partidos y los comentamos en un programa de radio, sí. Que no le gusta hablar de fútbol. Y durante toda la semana, aparte, no más de allá a las 2 horas del aire. No, ojo, no hace falta todo el tiempo. Te puedo decir por experiencia propia de haber visto el periodismo deportivo nacional. No hace falta ver los partidos para hablar de los partidos. No, eso está claro. Así que nada, te iba a hacer una breve reseña de lo que ha pasado hasta ahora. A ver. Mira, el partido inaugural fue Sudáfrica-México. Partido que nadie vería si no fuera por ser el primero. Claro. Prácticamente. Los primeros 15 minutos aproximadamente fueron... Sudáfrica parecía uno de esos equipos, un equipo amateur prácticamente, que jugaba un mundial porque es local y porque tiene un líder carismático. Bueno, es la realidad, ¿no? Prácticamente, sí, no buscaban nada. Y tenían frente a México, no es que estábamos frente a una potencia, sí, tampoco. Sí. México igual hay que reconocerle que clasifica a todos los mundiales al pedo, pero siempre bueno, está pero siempre está ahí. Y aparte siempre se le tiene un cierto respeto a México, más allá de todo. Siempre está invitado, no te falla nunca le surge otra cosa. Pero de ahí hacer algo importante, no. Está siempre ahí octavos y bueno, gracias, bien. Lo miro de afuera. México, que hay que destacarlo, usó una camiseta negra para reivindicar a los negros fallecidos en el apartheid. O no tiene ningún sentido la camiseta negra más, claro, que ese. Por eso. ¿Cuándo usan remera negra? No sé, pero vamos a buscarle un sentido racial. Por Mandela, debe haber sido. Hagámoslo, claro, quedar bien. Claro, un homenaje a alguien, sí. O estaban de luto, viste, que por ahí se murió la bisnieta de Mandela. Tal vez pusieron la remera negra por eso, no sé. Rápido reflejo. Lo que hay que decir, Sudáfrica, sacó un buen empate. Estaba para ganarlo, pero sacó un buen empate. La táctica fue poner un muro a los intentos de México. Y consciente de la debilidad del país del norte. Claro. México le pones un muro y ya está, es sabido. Está predestinado genéticamente a chocar de frente. Claro, no. su modus operandi en la vida es saltar muros. Claro. Es así, ¿qué va a hacer? Okay. Vamos a Uruguay-Francia. Más bien, vamos a ser justos, sería un Uruguay colonias de África, básicamente, sí, por los jugadores intervinientes. Esto fue un partido, un monólogo de Francia, y Uruguay únicamente se dedicó a hacer una táctica a la Bosnia, que es contaminar las ideas de Francia. Yo no lo vi, me dijeron que fue malísimo el partido. Malísimo. Mirá, antes de que comenzara el partido, antes de que comenzara el Mundial, el comentario generalizado era: no creo que haya algo peor que escuchar a Shakira de Juanes. Bueno, Uruguay-Francia. Mirá. Ahí tenés. Bueno, nada. Y igualmente, las ideas que Uruguay abortó de Francia no eran tampoco muy importantes. Eran discriminar, saquear países de África y no bañarse. Las ideas de Francia que Uruguay abortó. Así que no se perdió mucho. Vamos a Corea-Grecia, que seguramente Pablo Lentini me puede aportar un montón de cosas. Sí, puedo aportar algo. Sobre Corea-Grecia, un partido las fenomenal. Tres jugadas más peligrosas de Grecia fueron tres pelotazos de la mitad de cancha a nadie. Claro, hay que decirlo. Grecia tenía la hora argentina. Por eso a las 7 minutos le hicieron un gol. Tenía la hora argentina. 8:30 de la mañana. No se despertaron nunca, ¿no? Y nada, bueno. Un monólogo de Corea que nadie se esperaba que le pegue un baile semejante a Grecia. Que es Grecia, ¿no? Pero... parece que el fútbol no escapa a la realidad, es tan default el fútbol, claro, de Grecia. Claro. Está complicadísimo. Igualmente los coreanos a los liquidaron el partido a los 50 minutos, porque a los 5 del segundo tiempo ya llegaba a cero, porque el problemita que tienen los coreanos era: tenemos que liquidar rápido porque a la tardecita ya tenían que estar en Avellaneda levantando cajas de nuevo, entonces tenían que apurarse. Sí, siempre sí. ¿Qué más? Y bueno, el partido lo grabaron y para hacer una remake de Zorba el Griego, se va a llamar Estorba el Griego. Porque el desempeño de Grecia fue lamentable. Un desastre. Lamentable. Lamentable y lamentable para los que le pusimos a Grecia segundo del grupo. Claro, ¿no? Claro, ahora claro. Ahora tenés que dar fe. ¿Vos ahora tenés que empezar a resistir el archivo ya o no? Ya puse plata. No, no me importa el programa, no importa la lista que puse. Claro. Vamos a Argentina-Nigeria. Bueno, Argentina-Nigeria no tendría que comentar nada porque todos lo hemos visto. Sí. Yo voy a marcar un par de particularidades. ¿Alguien vio con exactitud así con tiempo el gol de Heinze? Sí. Solo. Sí. O fíjate que los negros no son boludos. Al rubio. Si van con el rubio y hay problemas, saben quién liga. Entonces con Tevez, van con Tevez. Pero dicen, el rubio blanco. Imagínate, yo voy y choco con un rubio. Claro. Salgo perdiendo yo. Claro, claro. ¿Entendés? Siempre. Hay un problema, pierdo yo. El nigeriano está avivado. Está avivado. Y pues otro problema en Europa, ¿viste? Entonces están... no, claro, pero ya saben cómo viene mal. Por eso, por y eso. Y te digo, en los problemas de la definición de Nigeria. Nigeria, un desastre. Los 5 jugadas de gol que tuvo... Sí, algunas más también me parece. Yo te digo ahora, estoy seguro que hace 10 días uno de los que estaba jugando de Nigeria lo vi vendiendo alhajas en 11. Estoy seguro y lo que vi hoy me lo reafirma. Ajá. Lo único que voy a decir, un porque desastre. Jugadores que juegan mundial lo pueden pegarle hacia una, la una denuncia. Ah, bueno, pero si es por eso pasaron varias cosas también de nuestro lugar. Higuaín se comió varios mano a mano. Y Gonzalo Higuaín, en teoría, no lo vi viniendo de Madrid. No lo vi viniendo de Madrid. Está bien, bueno, bien podría hacerlo si vamos a juzgar por la misma cuestión, ¿no? No, y vamos a destacar la faceta socialista de Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez dijo a los negros, dijo, no los vamos a segregar más, los dejo pasar a todos. Y el sector de Jonás Gutiérrez fue una aduana donde no había nadie deportado, todos pasaban. Una aduana argentina, ¿no? Claro, bueno, clandestina, no debería ser clandestina. No, argentina. Ah, perdón. Bueno, es una libre asociación hizo. Está bien, tienes un poco de razón. Hay que destacarlo, loco, mientras tantos segregan a los negros y los detienen, él dijo, loco, somos todos iguales, pasa. Y el problema lo tuvo de Michelis, que vive en Alemania y obviamente está acostumbrado a lidiar con los negros, pero claro. No de la misma forma. Parece que se adoptó cuestiones de ese país. Ajá. Y vamos a Inglaterra a Estados Unidos, el partido que está en juego. Sí, ahora. Sí. Gana Inglaterra 1-0 con gol de Gerard. Gerard. El Gerardo bueno. Gerardo como dijimos bueno. Antes, el que tiene las dos piernas en funcionamiento. Por favor. Inglaterra a Estados Unidos, el duelo de libre mercado. Sí. En una ocasión inmejorable, yo no sé qué hace Al Qaeda. Que no está poniendo una bomba en este partido. Dicen que había muchísima seguridad para este partido. Y Greenpeace, para hacer una protesta, una marcha, algo loco. ¿Dónde está Virginia Carrozo? ¿Dónde están ahí? ¿Por qué no van a hacer quilombo ese partido? Lo único que voy a decir es otra cosa que es... Uy, mirá cómo se salvó acá. No, mataron al arquero de Estados Unidos. Hay que decirlo, se deben sentir muy raros, hay que entenderlo. Se deben sentir muy raros Inglaterra o Estados Unidos atacando a otros sin tener la compañía. Del al lado, claro, del que está atacando. Inglaterra atacar a uno y o Estados Unidos y no atacar a alguien y que sea débil, por ejemplo. Claro. No atacar a alguien desoyendo una advertencia de la ONU. Es como raro eso, estar como, ¿y qué onda? Pero no me dicen nada. Entonces, claro, ataca claro. Y dice, no me dicen nada. Y otra particularidad, bueno, tengo una formación de Estados Unidos, la quería leer. Dale, para ir cerrando. Tengo a Kinsinger, Eisenhower, Donald Trump. Donald Rumsfeld, McCarthy, el senador McCarthy no quiso jugar por izquierda, es otro central. Claro. La franja izquierda quedó libre. Edgar Hoover, Nixon, Reagan y una delantera que es un balazo. Temible. Lincoln, Von Kennedy y John F. Kennedy. O tres balazos por ahí, porque no sé cuántos hubo en total. Pero nada. Están llamados a hacer historia. Muy bien, esto es entonces lo que nos ha dejado hasta aquí el Mundial. Vamos a ir a una tanda, a una canción pegada a la tanda y después volvemos ya con la segunda hora del programa del día de hoy. All that glitters is 92.5. When she gets there, she knows if the stars are all closed with the words she can get. Un clásico mejorado. She's buying a stairway. Frecuencia cero. To heaven. La rompe. 9, 2, 5. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¡¿Quién vive?! El gran pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. De comunicación para poder mandarnos mensajes son Facebook El Gran Pez, mail elgranpez@frecuenciacero.com.ar, el blog egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Cuando comenzamos a hacer la columna de música acá en el programa, la idea era abordar a los solistas o grupos que han modificado algo en la historia del rock o que al menos revolucionaron la época en la que tuvieron su presencia escénica, por así decirlo. Y por lo general, lo que sucede es que cuando aparece un grupo es porque todo está propicio para que eso suceda. Digamos, hay algún género que está dejando ese espacio, o bien las bandas que ya están en escena en ese momento ya están consagradas y justamente lo que se busca es un cambio a lo que se viene escuchando. De cualquier manera, haría falta algo más que un buen cantante o un buen guitarrista o buenos músicos en general para trascender algunas fronteras como es esto. Músicos buenos abundan, sin embargo no todos trascienden y no todos generan una revolución como la que sí generaron estos muchachos. Desde mi lugar, no es una banda que me gusta, no le puedo encontrar demasiado fundamento a su revolución en general, pero es inevitable hablar de ellos y mencionarlos como alguien, como por lo menos un grupo que ha marcado una cierta tendencia y que ha marcado una época, sobre todo en los 90, cuando ya de por sí no abundaban demasiado las nuevas generaciones de músicos. Ya la canción lo dice todo, estamos escuchando Paradise City del disco Appetite for Destruction. Estamos hablando de los Guns N' Roses y así damos apertura a la columna de música del día de hoy. We'll be right back. escuchábamos al principio Paradise City, este tema se llama Sweet Child of Mine, ambos del mismo disco, decía Appetite for Destruction, y tiene este disco y estos dos temas algo extraño, porque ambos fueron galardonados, el primero por ser el mejor tema heavy metal de la época, y este el mejor tema rock pop en el mismo disco, en el mismo año, lo cual es algo que nunca había sucedido antes. Por ende, también es bastante difícil de encasillar a esta banda. Ya los mismos hechos lo demuestran, ¿verdad? De cualquier manera, decía hoy que lo que tienen en realidad, lo que tuvieron sobre todo fueron demasiada exposición mediática por los quilombos que hacían, digamos la verdad. Más allá de tener a Axl Rose como un cantante destacado y con una voz quizá que no estábamos acostumbrados a escuchar, y sobre todo lo que a mí sí me gustaría rescatar es la guitarra de Slash, sin decir nada novedoso, pero sí creo que ha marcado una época, o en realidad continuó con una línea de guitarristas que no necesitaban del virtuosismo para mostrar que en el rock se puede tocar bien la guitarra de cualquier manera, y Slash fue así como un paradigma del buen gusto, me parece, y marcó de esa manera una cierta tendencia. Vamos a escuchar ahora, como todos los grupos así hard rock o heavy metal, en este caso también se lo podría mencionar, algunas baladas, que creo que estos grupos lo que mejor tienen son las baladas más que otras cosas, así que vamos a empezar en este bloque de dos canciones con el tema Don't Cry. Ahora para el sábado, la lluvia a esta hora acostados es un buen momento. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Escuchamos primero Don't Cry del disco, que a ver, voy a checarlo para no mentir. Use Your Illusion 2. En este caso, lo que estamos escuchando ahora es Patience, del disco Lies, anterior al Use Your Illusion. Y vamos a despedirnos básicamente, ya a irnos, porque no tenemos mucho tiempo, y la verdad que la canción que vamos a escuchar y con la cual vamos a terminar la columna de hoy no es muy pasada en radio, sobre todo porque es tan larga que la gente, o sea, los dueños de las radios no la quieren poner demasiado. De hecho, el dueño de la radio hoy acá no está, por eso vamos a ponerla. Pero no, creo que es una canción así que entra en la categoría de que en una misma canción se escuchan un montón de cosas en sí mismas, cuestiones que tienen que ver con la música clásica, con baladas de rock, con inclusive hard rock, inclusive adentro. Uno de los mejores momentos guitarrísticos quizás del rock también. Un buen video, aparte. que después Emily lo colgará en el blog. Y no mucho más para decir que es una banda recomendable en un punto, que nuestra productora lo banca. No por eso es que lo hacemos, ¿no? Desde ya. Simplemente eso, tratar de escuchar. Siempre hay cosas interesantes de acá. Y sobre todo eso, remarcar desde mi punto de vista la guitarra de Slash, que fue lo que ha, para mí, marcado algo distintivo de este grupo. Entonces los dejamos para cerrar la columna de música del día de hoy con un tema que obviamente todos conocen. Se llama November Rain. Y nada, simplemente lo dejamos con eso. Darling, when el gran pez. Antes de irnos a la tanda y continuar con el programa, vamos a recordar lo que es la obra de arte del día de hoy para quien quiera, quien sepa en realidad quién es su autor, pueda contestar y así hacerse acreedor del par de entradas que tenemos para la obra de teatro de Javier Dolte llamada Bésame Mucho, que se hace los domingos a las 19 horas en el Uniteatro Mili. Te escuchamos. No creer en nada, pero inventar a cada paso mis propios valores. Hacer de mi vida otra cosa que lo que el azar, la historia, mis genes y la sociedad dispusieron de hacer conmigo. Ese es uno de los caminos de la libertad de un hombre. Si todos lo siguen, será el de la libertad humana. Como decíamos entonces, pueden escribir a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, pueden hacerlo también en el blog, en el Facebook del Gran Pez, que bueno, nos buscan ahí, o si no por la dirección de mail que es elgranpezradio09@gmail.com. También estaría bueno que ingresen ahora que está todo actualizado el blog, que es el Gran Pez Radio, creo, ¿no? ¿Cómo es? Es EGPRadio. EGPRadio.blogspot.com, exactamente. Están colgados todos los programas que ya hemos emitido acá en Frecuencia Cero, inclusive con sus respectivas columnas y algunos textos que dejamos fuera del aire porque no nos alcanza el tiempo, pero sí que producimos igual entre semana. Así que para el que quiera ver cualquier de ese tipo de cosas puede ingresar ahí. Sin más, realmente, nos vamos a ir a la tanda y después volvemos con la última media hora del programa del día de hoy. Si queremos, si no, nos vamos. Un clásico mejorado. Frecuencia Cero. La rompe. Mamá, me mimo. El grupo de teatro Res o No Res convoca a todos los vecinos de Mataderos y más allá, con o sin experiencia y de todas las edades, para formar parte de su elenco. Hasta ahora solo fuiste espectador. Sumate a cantar y actuá. ¡Recuperá la historia! ¡Compartí! Todos los sábados a las 4 de la tarde en el Polideportivo de Nueva Chicago, Avenida Lisandro de la Torre y Directorio, República de Mataderos. Ingresá a www.resonores.blogspot.com o llamá al 3535-3319. Animate a la aventura del teatro. Res o No Res, un lugar para ser o no ser. Le damos voz a muchas causas importantes. Causas y cosas por las cuales el mundo se fue a dormir hace mucho tiempo. Llegó el momento de despertar. Hecho en Buenos Aires. Despierta conciencias. La realidad se muestra como un gran supermercado y nos utiliza como productos para llenar sus góndolas. Porque la lista 224 lo va a salvar de la pobreza. ¡Manga de miserables! Querrán etiquetarte para poder venderte. Un plato de guiso de lentejas con chorizo colorado y panceta. Y un poco de mierda para que se alimenten y vengan con la panza llena a botarme, hijos de... Código de barras. Esa vieja lata que nadie se anima a comprar. Lunes a viernes, 9 horas. Frecuencia Cero. La rompe. Argentina está en peligro. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. Y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. En Argentina mueren 1.800 mujeres al año a causa del cáncer de cuello de útero. La mayoría de esas muertes puede y debe ser evitada. El Papanicolaou o PAP ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero. Acércate a tu centro de salud y hacete un PAP. No te olvides, es especialmente importante en mujeres de 35 a 64 años. Es fácil, rápido y no duele. Y es tu derecho, es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estás escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La rompe. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. ...34 minutos pasaron de las 4 de la tarde... ...ya entramos en la recta final del programa... ...pero vamos a hacer algo que hace rato que no hacemos... ...que es invitar a la gente a hacer un par de actividades... ...que tienen acceso... ...o sea que Mili en realidad ha seleccionado... ...porque les ha llamado la atención... ...sobre todo a la parte artística... ...pero también lo fácil que es acceder en cuanto a lo económico... ...entonces podemos invitar Mili a la gente a ver... ...qué tipo de cosas por ejemplo... ...por ejemplo en el Museo Eduardo Sivori... ...se va a estrenar la obra... Buscando a Federico y a sus mujeres, la cual es interesantísima, me pareció, porque incluso improvisaciones y adaptaciones sobre los textos poéticos y también los monólogos de Federico García y monólogos de Federico García Lorca, ¿no? Esto va a ser los domingos a las 18 horas, gratis, y recordamos en el Museo Sivori, en Avenida Infanta Isabel 555. Gratuito, bien. Por supuesto, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos en el Centro Cultural San Martín, que queda en Sarmiento 1551, un par de cursos que también me parecieron que estaban buenos. ¿Por qué? Porque en realidad es un lugar reconocido y nada más salen 80 pesos y son trimestrales. Algunos de los temas serán escribir en red, la gestión cultural, arte, tecnología y multimedia. Y bueno, va a haber cursos de teatro, cine, circo, comunidad musical, de guitarra, etc. De todo un poco, bien. Perfecto. Después vamos a tener a Carmina Urbana, la vamos a tener en el teatro. ¿Perdón, a quién? A la señora Carmina Burana, perdón. Burana, claro, Carmina Urbana. Urbana. Es una nueva. Carmina Urbana. Queda en Corrientes, ¿entendés? Sí, lo acabamos de corregir, Urbana, pero ella dijo otra cosa. No lo dije mal, loco. No, se pone en rebelde la pendeja y dice, no, acá la ley, mal, loco, ¿qué te pasa, men? Tomá una virome para tirar. Gracias. Acérquenle. Ya, después cuando termino. Lo tenemos en el Teatro San Martín, Avenida Corrientes, al 1530. Sí. Y bueno, lo que está bueno también es que las plateas salen 45, pero también hay populares, que son los jueves, entradas desde 13 pesos, así que si no los vieron, buenísimo. Me parece. Claro, eso está bueno. Eso es algo que viene sucediendo todos los años, pero por ahí uno nunca se toma el tiempo para eso. Por 13 mangos los puedes ver y es algo que está bueno poder hacer. ¿Qué pasó? Hola, sí, yo aprovechando la sección de agenda, ajá, porque tenía algo para decir. ¿La voz afeminada es por algo? No, porque no se note tanto la distancia con ella, trato de acercarme con todo. Para que no haya un contrapunto. Me gusta que querés así una cosa homogénea, sí. Hay una muestra de arte en el Rojas, a la que tuve el placer de asistir la semana pasada, que había una exponencia, ¿sería la palabra? Una exposición. Me parece un poquito más claro, creo que es exposición. Está bien, en castellano, lo que pasa es que el Mundial a vos te está confundiendo muchos idiomas, ¿no? No te voy a contestar. Estuvo gente de la revista Uncaño y es sobre fútbol la muestra, pero vinculada a otros aspectos. Se llama Entretiempo, hay pinturas, cuadros. Y este jueves, me pidieron que un poco haga la distribución de esto, va a haber una charla sobre ser fanático. Y van a estar Ezequiel Acuña, un director de cine, hincha de Chacarita. Antonio Viravent, que es músico e hincha de Federer, se autodefine, en realidad, no de equipo de fútbol. Y Fabián Casas, que es poeta, y Patricio Larrambere, que es de Huracán. Pero está bueno, estuvo bueno en el espacio, yo fui a una charla otra vez y está copado. Sí, yo sí si está. Y sobre todo, Viravent probablemente vaya. Sí. Sobre todo falló la difusión la otra vez, así que ayudamos un poco desde este lugar. ¿Qué más, Mili? Bueno, en el Museo Carlos Gardel, de la mano de la Subsecretaría de Cultura, se realizará el Cuentos con Sabor a Tango, los sábados a las 18 horas. El Museo Carlos Gardel es en el Jean Jaurès 735, la dirección. Jean Jaurès. Jean Jaurès. ¿No? Jean Jaurès. Jean Jaurés. Que viene del interior soy yo, ¿viste? Qué bárbaro. Yo vengo del oeste, chicos, soy de Ramos Mejía. Tenemos un problemita. Limitada para leer las cositas. Escuchame una cosa. Bueno, se realiza acá y lo que va a tener Cuentos Cosa Ahora Tango, que lo hace el grupo Contame una Historia, Mentime al Oído, y son narraciones orales de temática, o sea, de cuentos también con la temática de esta música y también acompañadas por esto. También la entrada es gratuita, el espectáculo es gratuito y la entrada al museo sale nada más que un peso. Sí, casi lo mismo. Buenísimo. Impecable. Algo más, uno más. Bueno, perfecto. Se va a realizar Música Sin Límites en varias sedes, que es gratuito, lo organiza el Ministerio de la Cultura. Y por ejemplo, el martes 15 de junio a las 19 horas va a estar la Orquesta de Tango de Buenos Aires en la Legislatura Porteña, el Salón Dorado, Perú 160, y también la entrada libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala. Eso es absolutamente recomendable desde ya. Nos vamos a ir a una canción que es de Goldfrapp, a pedido de nuestra productora. Se llama Hola La, es así muy linda, muy, muy simpática. Faltan 18 minutos para llegar al cierre del programa a las 5 de la tarde. E igual está complicado porque la obra de arte del día de hoy, sí, es referida a un autor muy conocido y mucha gente no está acertando el asunto. Parece que este, no. Entonces podríamos ayudarlos un poco, ¿vos qué decís? Podríamos ayudarlos, podríamos decir que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es francés, que la frase donde, de dónde sale... el libro, de donde sale la frase, perdón, me estuve juntando con Mini en la pausa y bueno. Sí, bueno, ¿viste? Sí, sí, sí. Me quedan esas cosas. Es El ser y la nada. Es un libro que tiene como 600 hojas, es casi imposible de leerlo entero y comprenderlo al mismo tiempo. Porque podés hacer las dos cosas. Es un libro muy práctico, entonces. Es muy práctico en la cuestión de filosofía existencialista. Claro. Y con esto ya estoy diciendo una pista y una ayuda muy grande. Pero bueno, los libros de Aguinis también es difícil entenderlos. No, y terminarlos, porque te agarra una embolia cerebral en el camino. Es difícil de terminarlos, es difícil de comprender cómo el tipo se animó a escribir eso, pero no de entenderlo. Pero bueno, es difícil de terminarlos. Sí, eso es verdad. Bueno, este blog en realidad tiene que ver con... con algo que hemos venido hablando inclusive a la hora de discutir ciertos espacios que hay en el programa. Y a mí me genera todo esto del mundial y demás, algunas especies de contradicciones que inclusive algo de eso describí, algo que está en el blog ahí colgada, una nota de esas cosas que hablábamos de cosas que quedan fuera del aire, entonces se quedan ahí, de alguna manera hay que decirlas, digamos. Pero me genera eso de que justamente no pareciera que no sucediera nada más que esto, que el mundial. Pareciera que uno, a mí me gusta el fútbol y veo los partidos y todo bien y grito y salto y me emociono con cada cosa como cualquier persona, pero lo que me molesta un poco es que esa información se traslade a las 24 horas de cada día. Sin embargo, no puedo dejar de ver los partidos y no puedo inclusive dejar de meterme, porque en cualquier lugar al que vayas lo único que se habla es de eso. Entonces genera lo que obviamente se llaman contradicciones, y era un poco de lo que quería, de lo que planteamos entre todos en realidad hablar hoy. Yo, volviendo a viejas épocas, a ver, busqué en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa la contradicción, y la primera ya es una cosa muy... una contradicción. Explica demasiado, porque dice acción y efecto contradecir. Y vos cerrás la página y decís, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Ya me clarifico todo. La segunda acepción es afirmación y negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen. Claro. ¿Ven? Hay un principio de contradicción en la filosofía. Qué sé yo, que habla de... No es una relación dialéctica, es contradicción. Se destruyen, no construyen una tercera alternativa. No, nunca. Superadora. Nunca, de ninguna forma. Pero creo que más allá de este plano y de cualquier otra cosa, las contradicciones conviven con nosotros. Existen en cualquier ámbito, ¿no? Por eso, y en cualquier... Claro, y las trasladamos inclusive hacia ahí. Y está... Creo que en un punto hasta inclusive son necesarias. Digo, uno se puede contradecir en el momento, en lo mismo que está, o sea, obviamente no en el momento, porque si no podemos decir dos cosas al mismo tiempo, uno mismo, digo, pero sí con el tiempo uno se puede ir contradiciendo. Uno puede decir una cosa hoy y el año que viene pensar algo absolutamente distinto u opuesto, en el caso, claro, si fuese aplicable la definición, digamos, de la palabra. Y es necesario que así suceda, si no, imagínate que nunca habría una evolución de ningún pensamiento, por ejemplo. Sí, igual el término evolución es un tanto complicado, porque generalmente tiene como un significado de progreso o de mejoramiento. Y en realidad a veces es solamente cambiar de opinión. Uh-huh. Y no significa que una cosa esté mejor que la otra, ni no significa que una opinión fuera mejor que la otra, ¿no? Porque una opinión sea posterior va a ser mejor, necesariamente, o sea, al contrario. Mucha gente con el tiempo se estupidiza más que progresa intelectualmente, sí. ¿No? ¿Estás hablando de alguno de nosotros? No. Igualmente la contradicción suele ser vista como algo malo, y que en realidad con el paso del tiempo el que no se contradice y que no refuta un poco sus propias opiniones termina siendo un obtuso irremediablemente. O sea, es inevitable. Entonces, ¿a qué refiere entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer para aceptar contradicciones, por ejemplo? Y bueno, primero una contradicción, depende de qué tipo de contradicción. Obviamente una contradicción de un mismo concepto en una misma charla te inhabilita para cualquier clase de argumento. Ahora, si con el paso del tiempo tu pensamiento va evolucionando, vas a empezar a encontrar contradicciones, porque no hay nada que se sostenga en el tiempo eternamente. Después, un yo concepto, creo... una idea, va mutando. De todas maneras, creo que tenías que ver... qué es lo que cambia, porque o el significado o el sentido que le das a un concepto en realidad puede variar y no hace falta que pase un día para que cambie eso, ¿no? O el sentido que vos le das. Ahora, cuando es algo, cuando son pautas éticas o morales que están muy arraigadas, es complicado cambiarlo. Pero creo que nunca son absolutas. Pero todo el tiempo existen, donde más contradicciones existen, creo que es en esa parte. No. En las que están muy arraigadas. No, pero la cuestión ética sí. ¿Cuántas veces se te plantean situaciones en las cuales te hace dudar eso? Tu cuestión moral se ve ahí acorralada de algún modo. Porque convengamos que en ese caso, por lo menos, las contradicciones tienen que ver con algo de tentaciones por ahí, vinculándolo con otra cosa, digo. Uh-huh. Hay cosas que te hacen. ¿Qué otra cuestión es que la te genera contradicción? Una cuestión es que una cosa es que vos tengas la oportunidad de elegir siempre. Y esto también es una ayuda para la obra de arte de hoy. Esto, o sea, todo el tiempo vos tenés la oportunidad de elegir y en ese momento te estás haciendo a vos mismo, ¿no? Uh-huh. Eso está claro. Ahora, de ahí a que una elección tuya sea totalmente contradictoria con todo lo demás, en una cuestión muy arraigada también, en una pauta ética o moral que sea muy arraigada, qué sé yo, no sé, matar, por ejemplo, es raro, o sea, tiene que hay contradicciones. No. Contradicciones más compatibles que otras. O sea, hay contradicciones morales que son, no se pueden permitir ningún tipo de vista, ningún tipo de punto de vista. Pero hay otras que son más compatibles entre sí. Es que yo creo que las contradicciones en sí existen en cuestiones que son un poco más superficiales, justamente, porque el otro no tiene un argumento de discusión, digo. Es como, si uno está tan seguro de algo, es porque probablemente lo haya masticado durante mucho tiempo y probablemente sea lo que uno tenga incorporado ya como parte de su personalidad o de sus cosas, entonces nunca se va a contradecir en ese punto. Creo que las contradicciones existen cuando, o bien, un argumento no está absolutamente fundado, o bien, son cosas que ni siquiera las pensaste y las decís porque cuántas veces también hablamos y decimos cuál es pavada. Con frase hecha que lo único que hace es cancelarte el pensamiento. Claro. De todas maneras, es interesante darse cuenta de que siempre tenés la posibilidad de elegir y de cambiar todo lo que vos suponías verdadero hasta ese momento. O sea, en cada oportunidad, en cada instante vos estás eligiendo. Sí. ¿No? En ese punto sí, o sea, es medio complicado porque la contradicción está como permanente. O sea, por un riesgo permanente, si se quiere. Pero en algún punto, qué sé yo. No creo que estemos contradiciendo los valores más fundamentales que tenga cada uno constantemente. O sea, es raro eso. Y generalmente tiene un costo jodido para la persona que lo hace eso también. Pero no es tan simple. Por lo general uno o se escucha, ¿eh?, que se juzga muchas veces. Por ahí nosotros, que en esto que estamos intentando de seguir a, no sé, la actualidad y demás, a gente que hace un año pensaba una cosa y hoy defiende otras. Y es lo que decía, bueno, Leonel, lo que decías vos, Pablo, que pareciera que eso de cambiar de opinión fuera algo absolutamente negativo. En algunos casos calculo que sí debe ser, pero... Claro. A veces mueven otros intereses y no hay conexión entre el punto de vista anterior y el actual. O sea, cambiás de opinión, sobre todo si es una cosa moral e importante, tenés que justificarlo de alguna forma. Uh-huh. O sea, si vos moviste algo profundo en vos, lo cambiaste de lugar, tiene que haber una causa importante y hasta me atrevo a decir que deberías dar una excusa para tener un cambio así. Pero ahora, una causa, una cosa muy importante a nivel moral o ético en tu comportamiento, ¿no está fundado en última instancia en que crees que es mejor ese comportamiento que otro? ¿No es un análisis lógico y coherente sobre premisas e hipótesis fundadas en la realidad? Es algo que vos en este momento crees que es lo mejor. Ahora, si mañana crees que no es lo mejor, no sé si tenés que dar tantas explicaciones. Lo que sí me parece es que nosotros tenemos que permitirnos ver a una persona que cambia y no atar a esa persona al pasado, sino empezar a juzgarla por lo que hoy está proponiendo. Pero volvemos, ya estás hablando de empezar a juzgar. Pero lo volvemos. Por lo general, ya claro. Está todo ahí, como todo el mundo está en el ojo crítico del otro. Juzgar en el sentido de ver qué tipo de discurso y qué es lo que está diciendo, qué contenido, sea de lo que sea, está emitiendo esa persona y ver si eso te gusta o no te gusta, qué sé yo, pero discutirlo a partir de lo que el tipo está diciendo de en la el nueva momento. Propuesta, digamos. Claro, y no por lo que dijo hace 5 años, o sea, qué sé yo. Hace 5 años y sí, bueno, está bien, se contradice, sí, es verdad. Pero es como él dice, mientras más importante sea la regla ética, se supone que está más masticado y la persona no toma la ligera una decisión ética de vida. O sea, una manera de proceder en la vida, cosas importantes. Está más eso uno no lo cambia de un momento a otro. Si vos tenés una posición frente al robo, es algo que analizás. Claro. Vos sabés que no vas a robar. Si a alguien se le queda un billete, nace de vos devolverlo. Sí. Y no es algo que no hayas pensado. No, pero yo no digo que no lo piense. Yo lo que digo es que en última instancia todo eso igual, de todas maneras, se fundamenta en una creencia. O sea, en que vos creés que en este momento está bien. Porque no hay ninguna pauta moral y ética que vos puedas responder de manera lógica y coherente de una forma completa, digamos. Está claro que lo que nosotros pensamos al respecto del robo, porque estamos acá robando hace 2 años ya, así que no tenemos ningún tipo de contradicciones al respecto. Nos vamos a ir escuchando una canción de Sting que se llama Fill Her Up y volvemos para despedirnos del programa del día de hoy. Che, hasta luego, Station, where I stand, this old gas pump in my hand. A boss don't like me, a face like a weasel, all on my hand, the smell of diesel. Here come the big shot, here it comes from the city. Goddamn V8 engine, she runs so pretty. Fill her up, son, unleaded. I need a full tank of gas where I'm headed. Up in the front seat, a pretty redhead. So we're going to Vegas, we're going to get wet. So fill her up, son, don't be staring. Yeah, that's a real diamond she'd be wearing. Treat my baby one day. Yeah. I'm gonna fill her up in headways. That's it. I'm gonna find some money, alright. She always taillights, heading west. I got no money to invest. I got no prospects, no education. Was lucky getting a job at this gas station. That old cash box, that old cash box on the top shelf, on the top shelf. The boss is sleeping, the boss is sleeping. Just help myself. But let's consider this as just a loan. I can sort it out later on the phone. I'm gonna pick my girl up tonight. I'm gonna show all the bright lights. We're gonna say we live for we come home. And as I head through the woods on the way back, the evening sun is sliding through the pine trees real pretty. Hola. Presentamos entonces así la obra de arte del día de hoy. Vamos a hacer la presentación formal que dice, porque para algo lo escribiste esto, ¿no? Para que alguna vez alguien lo grabe y se haga una presentación como todas las demás. Exactamente. Bueno, vamos a hacer de cuenta que yo soy el locutor de la radio y digo algo así como el vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. No creer en nada, pero inventar a cada paso mis propios valores. Hacer de mi vida otra cosa que lo que el azar, la historia, mis genes y la sociedad dispusieron a hacer conmigo. Ese es uno de los caminos de la libertad de un hombre. Si todos lo siguen, será el de la libertad humana. Bien, ¿quién escribió estas lindas palabras? Jean-Paul Sartre. Bien, sí. Ganaste un par de entradas. Muchas para... gracias. Ya fui. Ahí estaba el ganador, ¿lo tenés anotado vos? No, me acaban de contestar. Pero es del interior la persona, es el problema. Y sí, bueno, el que gana, viejo. O sea, aquí vamos a estar así. Es como lo que escuchamos antes. Este programa no es federal. Yo no sé a quién se le ocurrió semejante cuestión esto de contestar desde el otro lado, General Paz. No lo puedo creer. ¿No hubo una propaganda hace un ratito que habló de esto? Siempre la apertura. Una pastillita de propaganda que habló antes de esto, de una chica que ganaba el interior y le decían, esto, llamá cuando estés en capital. Le dije. Ah, sí, pero era de Neuquén. Así que no, esta no es de Neuquén, así que siga nomás. Pero Che, se me cayó internet. Mirá vos. Sí, a mí también. Bueno, perdón, digamos que es la... Sí, perdón, discúlpame. No, no, está bien. La ganadora es Luisina Isnardi, se ganó 2 entradas para la obra Bésame Mucho en el Uniteatro de Javier Dolte. Sí. Está Gabriel Villalba, nuestro columnista de teatro, actuando en ella, así que bienvenido. Esta obra es los domingos a partir de las 19 horas en Guardia Vieja 3360. Así que para todos aquellos que no ganaron la entrada, pueden ir a verlo de cualquier forma, ¿no? Pueden, o sea, pueden ir, ponen forma, la guita que haya que poner. Sabiendo que la pueden ganar acá, no voy a pagar. Bueno, será hasta el sábado que viene. Entonces. Y leer sobre Sartre también, ¿no? Obviamente. También, sí, siempre invitamos a que no sea esto algo pasajero, ¿verdad? Sino que todas las cosas que proponemos acá sean como una introducción quizá para meterse más de lleno en otras cosas. Yo realmente no sé qué tengo que hacer acá. Tenemos que ir, digo, repito. Ah, me voy a hacer señas de que me vaya. Bueno. no sé. No sé, quiero pensar si me quedó algo afuera. No hay nada. Por eso usted me ayuda un montón. Pero bueno, es lo mismo que dijo el operador, pero no me... O sea, son muy ocurrentes los dos, che. ¿Por qué no se juntan y hacen algo de stand-up o algo de eso? Bueno, hay espacio libre en la radio cuando nos vamos ahora. Podríamos... Podrían hacer, ¿no? Los sábados de 5 a 6, algo de ustedes. Boludo y boludo está allá el programa. Sí. Nadie sabe cuál de los dos es, ¿verdad? Claro, cuál de los dos es más boludo. Y creo que llovería mails apostando por uno o por otro, ¿verdad? No sé. Hay que ver, ¿no? Si conseguimos captar algo del público de Showmatch, creo que tendríamos gran éxito. Sí, bueno, yo, si apuntás a ese coso, por ahí probablemente no te escucho. El título ya busca un target. Sí, está clarísimo. Nos vamos a ir despidiendo. Primero agradeciendo a Luciana María Salis, que fue quien coordinó el aire de hoy, además de hacer su columna de arte correspondiente. También a Milagros Lai, ¿no? Que ha estado acá en idiomas extranjeros y columna y agenda y demás. Y producción. Lenguas. Sí, Leonel Pastelito Pastelov, que ha estado aquí en producción periodística y deportes también. Deporte. Hoy, y esas cosas que... Gracias, comentarios que son indescriptibles. Inclusive, no le puedo poner un rótulo, pero ahí está.